besa. No veas que besa con el rollo Cataluña. Llevando 3 años todo día dando por culo con peleas por todos lados. Y están quemándolo todo. Como de la virilla los de la televisión. Cuando no hablan de Puyol, están hablando de Luis Demón. Otro cablón. Todos los catalanes a diario se manifiestan. Todas las esteladas colgadas en el balcón. Y la policía y los picoletos repartiendo palos contra la rebelión. Y ahora en el talego han metido más de 5. A ver si lo coge un negro y le aplica el 155. ¡Ay, qué mala es Maribel! Que nadie la puede ni ver. El verano pasado estaba viendo Juan y medio, estaba media frita y Sajín abrí el ojo, me quedé todo sorprendida. Por mi madre que flipé, digo, esta cara me suena, no lo podía creer. Estaba Luis el Coco y el gordito de Franquine. ¡Qué feo es! También fue Bin Laden el que vendía castaña. Y con tanta gente, ahora queremos proponer, como los solterones, allí pillan caso. Todos los solterones, menos Franquine. Y ahora mi propuesta es mucho más que un consejo. Vamos a llamar programa para que triunfe David el Viejo. ¡Ay, qué mala es Maribel! Que nadie la puede ni...